slips away, and all your money won't another minute buy. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust. Dust in the Wind, polvo en el viento, una canción que ha sido programada por Astrid Bedoya. Ella está en el municipio de La Estrella. Gracias por disfrutar de todas estas baladas increíbles que tenemos para ustedes. Y seguimos precisamente y saludando, como no, a mucha gente que está conectada con nosotros. Gracias a aquellos que están conectaditos como Liz López, Isabel Cristina, por aquí tenemos aquí a Lucy Varela, también tenemos a Leonardo, a Sandra Lomas, también tenemos a Nancy Muñoz, entre otros, que nos dan like a nuestra publicación. Canciones que llegan en esta hora con Cyndi Lauper. Viene su canción especial de su She's So Usual álbum, la canción Time After Time. Y Hello, la Electric Light Orchestra, una canción espectacular que nos habla de cómo es el sentimiento hasta cuando lo sentimos por medio de una línea telefónica, por medio de un teléfono. La canción se llama Telephone Line. Algo de No Doubt con la canción Don't Speak. Y por supuesto, aquí está The Alan Parsons Project, con esta canción que no es propiamente una balada, pero se presta por su suavidad para este aire de la noche. Recordemos a The Alan Parsons Project con Time en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Thank you. stars would fall for me. Who knows where we shall meet again? If ever. The time keeps flowing. Personas que estén con afecciones respiratorias o gripa. Recuerda, tu salud es lo más importante. Nos encontramos más adelante. Estas son tus baladas americanas. Best friend, I can't believe this could be the end. existen sueños imposibles, ni metas inalcanzables. Solo basta que te propongas algo y luches para lograrlo. La FM, siempre. Miércoles compartimos nuestro mejor archivo musical. Hey, aquí están tus baladas americanas. La FM. Nine in my bed, hear the clock tick and think La FM, siempre, siempre. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. Siempre, the drumbeats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Setentas, los ochentas, los noventas están en tu radio. Los disfrutas con la FM siempre. Gracias por estar conectaditos con nosotros ahí. Y quiero saludar, por supuesto, a Alonso Varona. Alonso nos pide canción a esta hora. Quiere disfrutar de cualquier canción de Whitney Houston. Está con sus hijos y con su esposa a esta hora. Diana Marcela 24 nos está escribiendo en Instagram, arroba la FM Medellín. Clásico, me encantaría recordar una canción de Bryan Adams. No sé cómo se llama, pero es de la película Don Juan de Marco. Listo, ahorita te la programo. Have you ever really loved a woman? Ahorita más adelantito, lindo, no te preocupes. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos con canciones? Vamos con más recuerdos que tenemos para ustedes en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Esta vez les traemos la música bien especial de Captain Antonio y la canción Do That To Me One More Time. Algo de Chris Isaac con Wicked Game, Juice Newton y la canción Angel in the Morning, y Whitney Houston. La invitamos con esto llamado Saving All My Love For You, enviándote todo mi amor, guardando todo mi amor para ti. of my own. But each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather tonight. Americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM. Hey! Estas son las baladas americanas. Americanas con el clásico Herrera. La FM. with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Isn't enough for my heart to hear. Oh, tell it to me one more time. I can never hear enough while I got you near. Oh, say those words again like you just did. Oh, baby. Cerramos la hora. Y esta hora la hacemos con Foreigner, Pointer Sister y Air Supply. Tres cancionzotas para ir cerrando la noche. Foreigner con su I Want to Know What Love Is y la estupenda vocalización del señor Lou Graham. Las Pointer Sister, las hermanas Sister, llegan con su Slow Hand a mano lenta. Y los amantes de Air Supply, no pueden ustedes dejar de recordar esta cancionzota. Se llama Lonely is the Night en la FM. La número uno de los clásicos, siempre. just got to find a way now to let you know, to let you know, to let you know that I'm so lost without you. La FM. Got a man with a slow hand. cada canción existe una historia. Una historia. Antes y ahora. La FM.